Memorables. Julia Boulan. Y siempre que puedo, los que me siguen, y hay mucha gente que me sigue desde hace bastante tiempo, por suerte, y que llama por teléfono, como María Teresa de Belgrano, no me quiero olvidar de María Teresa, que escuchamos este mensaje después del programa de ayer, y realmente me conmovió muchísimo, porque ella estaba muy emocionada, y yo también me emocioné, así que muchas gracias. Y entonces digo que esta gente como María Teresa, estas personas que han seguido mi carrera, mi participación en los distintos espacios radiales, saben que uno de los gustos que me doy cada vez que puedo es leer algún texto, compartir algún texto. Me apasiona. Me apasiona leer en voz alta para otros. Lo hice desde que era maestra. Imagínense, a interesar a los chicos en alguna lectura. Y creo que después, ya con la locución y demás, la cosa se fue haciendo carne y en este momento me quiero dar ese gusto. Lo difícil fue encontrar el texto para empezar. Y entonces decidí que podía empezar con algún texto siempre muy breve de Eduardo Galeano. Siempre Eduardo Galeano nos hace pensar, nos hace disfrutar qué bien escribe, qué bien piensa. Y en su libro publicado en el año 2004, que se llama Bocas del Tiempo, yo no sabía qué texto elegir y decidí empezar por el principio. Tiempo que dice: de tiempo somos, sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies, a la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos, que se ocupan de los ya vividos, dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa, por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Bueno el programa. La mejor agenda cultural. Muy bueno el programa. Y hablando de hablar en voz alta, esta pasión puede ser además de gran utilidad para otra gente. Yo les cuento que cuando estaba estudiando en el ISER era voluntaria para una biblioteca parlante que quedaba en la Avenida de Mayo, muy cerquita del lugar donde yo trabajaba en ese momento. Y hoy, muchísimos años después, y desde hace un tiempo largo y para mi placer, estoy conectada con la Biblioteca Parlante Sur, que queda en Aedo. Es un grupo de gente tan maravillosa, que necesita siempre voluntarios. Y nosotros siempre les tratamos de dar una mano. Así que si usted, señora, señor, joven, niño, que está escuchando, tiene esa vocación por leer en voz alta y lo hace expresivamente, es decir, lo hace con el alma, porque acá la cosa no es expresivamente, uno le pone espíritu a las palabras cuando puede, entonces diríjase a la Biblioteca Parlante Sur porque están necesitando voluntarios. Bueno, y la dirección de la Biblioteca Parlante es ahí, París 532, esto es en Aedo Norte, y también se pueden comunicar telefónicamente al 4650-1085, interno 133, o al 4659-8468. Vamos a dar tiempo a que la gente anote. Entonces yo voy a decir que para mejor ubicación en la calle París, en Aedo Norte, está la Universidad Tecnológica Nacional, filial Aedo. Allí está instalada la Biblioteca Parlante Sur, así que ustedes preguntan por la UTN de Aedo y los van a llevar. Y el teléfono, por si acaso lo quiere anotar, 4659-8468, y se comunican con la Biblioteca Parlante.